y también se llevará a cabo una obra que viene desde Chile, ¿es así? El último fin de semana. Sí, sí, también tiene que ser una obra desde Chile, desde el Centro Cultural La Mandrágora, que tienen un trabajo muy bueno, un trabajo social en el cerro, Achupaya se llama el cerro. Ellos comenzaron hace más de 15 años con un centro cultural en este cerro y empezaron a hacer una actividad de limpiar un basural que había en la zona, y ahora han recuperado todo un bosque que es un parque recreativo ahí en la misma zona. Estamos hablando de Viña del Mar, de Chile. Bien, buenísimo. Ellos nos van a estar con una función de palazos para el mismo domingo. También habrán ventas de comidas y algunos refrescos por parte de la mosquitera, de ustedes mismos. Exactamente, ¿no? Y también, bueno, alguna de las obras ya tenemos algunos confirmados músicos y músicas. El último domingo, el 25, estará Lucía Zurduy y el 18 estará BC Swing, también allí acompañando y poniéndole música a este festival. Muy bueno, buenísimo. Y otra cuestión que es fundamental, que es la entrada es libre y la salida es a la gorra. Sí, totalmente. Para que todas las personas puedan disfrutar de la obra. Y todos los que puedan colaborar, y los que no puedan colaborar, que puedan ver la obra de igual forma. Exactamente. Por eso también es un espacio abierto para que puedan verlo muchas personas. Y eso. Muy bien. Bueno, Mariano, te agradecemos un montón. Nos vemos allí entonces este fin de semana que comienza el Festival de Sol a Sol. Dale, dale. Sí, sí. Vamos a empezar este mismo domingo, los esperamos. El día sábado, mañana, tenemos pensado hacer una pregoneada por el mismo Bermejo para que el mismo vecindario se vaya enterando de lo que va a pasar el fin de semana. Vamos a andar con zancos, con malabares, repartiendo panfletos por la calle, haciendo un poco de bulla para que los vecinos se enteren de lo que va a pasar. Muy bien. Para que se enchufen los televisores y vayan un rato a la lagunita a disfrutar de estos días que están hermosos. En este vientito fresco, el solcito que calienta un poco la tierra. Así es, este noviembre, se viene noviembre de sol a sol, entonces, Mariano, ahí nos estaremos encontrando, te mandamos un abrazo grande desde aquí, La Mosquitera, y arrancando entonces desde este domingo en el Centro Cultural Lagunita. Bueno, muchísimas gracias, acá de Duarteche, también les mando un abrazo gigante, nos estaremos viendo en el fin de semana, y esperamos a toda la comunidad de Bermejo y todos los que quieran ir a presenciar este festival, que se lleven su sillita, lleven sus matecitos para compartir, que vamos a estar haciendo teatro de sol a sol. Así junto es. Con La Lagunita, junto con la radio La Mosquitera. Muchísimas gracias por todo. Así que no se lo pierdan, vayan, que hay teatro y es a la gorra y eso. Bien, Mariano, entonces nos encontramos este domingo. Abrazo grande y muchas gracias por esta comunicación. Bueno, muchísimas gracias, David. Hasta luego.